Bueno, pues vamos a hablar de un grupo de gente que es innovadora, que es creadora, que tiene ganas de superación y que realmente llevan un tiempo con un proyecto que es se llama Proyecto Microteatro y que se llama Sagresca Espai Viu i per menjar. Para que nos lo explique, para que nos lo cuente, para que nos desvele lo que es realmente, ya que lleva muy poquito tiempo, se inauguró el pasado día 2 de septiembre, está con nosotros Ana Chantal y le damos los buenos días. Hola, Ana. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Bien, está liadita, pero bien. Liadita, bueno, es que claro, todo comienzo conlleva eso, pues mucho trabajo y no perder el hilo, sobre todo. Sí, sobre todo. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste este Espai Viu i de menjar? Y para menjar. A ver, empiezo por decir que, a ver, en principio esto no fue una idea mía, fue un tema que ha surgido pues de hablar con gente del mundo del teatro de Ibiza, gente que tenía muchas ilusiones por hacer cosas en espacios pues de pequeño formato o el microteatro en sí mismo que se está haciendo en otros lugares. Y entonces, a partir de conversaciones, de charlas, de ilusiones por proyectos, pues yo, como tengo una enfermedad que se llama empezar, todo lo empiezo, luego sigue el hilo pues a lo mejor otra persona o yo, o lo dejo porque deriva hacia otro lado, pero yo empezar proyectos es algo que impulsarlos y crearlos me encanta, entonces tomé la iniciativa. Es una enfermedad muy, si te consuela, es una enfermedad muy común, ¿eh? Bueno, me alegro que no sea única, pero si es común no tiene cura, ¿eh? Entonces, nada, pues empecé a pensar en la posibilidad. Y en vez de crearlo desde una entidad o desde una asociación, pues lo he hecho a nivel particular con Javier Rodríguez. Javier Rodríguez es mi pareja, pero además es una persona que en el mundo del tema de artístico pues tiene muchas relaciones, porque es cámara, es montador de vídeo, ha hecho teatro y mismo muchos años en Madrid, y bueno, pues técnico de luces, entonces todo el tema artístico también le interesaba, le gustaba, y a mí por mi parte pues el teatro es algo que me fascina y que pues también trabajo con una compañía que trabaja a nivel profesional en la isla, AMC Producciones, en la que hay muchos proyectos que están pendientes, pero que muchos que se están realizando, y entonces pensé, bueno, pues vamos a crear un espacio donde tenga cabida toda la gente de la isla que quiere hacer proyectos así, de pequeño formato. Y el espacio es un antiguo local que se llamaba Sallesca, que en su época pues era un lugar pues muy muy entrañable, porque toda la gente que salía del Teatro de Can Ventosa venían aquí y se creaba un mundillo así muy muy artisteo. Y ahora pues hemos recuperado ese local y en vez de Sallesca es Sagresca, y le llamamos Espai Viu i per menjar, porque hemos reservado como un pequeño espacio, como el espacio es bastante grande y está muy bien distribuido. Tenemos un pequeño espacio que hemos montado un pequeño teatrito, un escenario con luces, con, bueno, un pequeño microteatro para hacer, pues esto, escenas, monólogos, música, jam sessions, sesiones de improvisación, todo lo que sea pues a nivel de artístico y de artes escénicas, ¿no? Esto se lleva mucho fuera, en Madrid, en Barcelona, en las grandes capitales. Sí, muchísimo. El espacio de microteatro en Madrid y en Barcelona es un poquito distinto a este, porque el formato es que tienes cuatro o cinco salas que cada 15 minutos van haciendo una obra de 15 minutos de duración. Y tú puedes entrar por 3 euros a una, o luego pagar 3 euros y entrar a otra, o pagar 3 euros y entrar a otra, y cada 15 minutos tienes una obra distinta. Nosotros, para empezar, hacemos un teatro que no es así, sino que tenemos clases, vamos a hacer pues distintas cosas en días de la semana. Por ejemplo, empezamos el jueves 26 con una improvisa, un grupo que está trabajando muy bien en la isla y hacen teatro con improvisación. El público les lanza un tema o un color o una palabra y ellos improvisan una escena, casi siempre tirando hacia el humor y el entretenimiento, aunque también trabajan el drama. Empezamos con ellos el 26, a las 9:30 hay convocatoria y a las 10 empiezan. Luego el 28 hay música en vivo con gente de la isla que van a hacer una jam session. Y el 5 de octubre hacemos una porra artística. Esto es una idea de mi director de la compañía de teatro que trabajo, que me lanzó y yo se la pillé así al vuelo porque me pareció una muy buena idea. Es una porra artística porque en vez de hacer para el fútbol lo hacemos para el arte, ¿no? La gente que participa apuesta una apuesta de 10 euros y participa, tiene una consumición que invita a la casa, participa con un monólogo de 5 minutos que se presenta el día 5 de octubre aquí en el escenario de Sagresca, y tantos participantes como haya, tanto bote habrá para el ganador, y el público es el que vota. Con lo cual, si hay 20 participantes, son 200 euros, que es un extra money que se va a llevar el que gane esa porra artística. Pues que no irá nada mal, ¿eh? No ¿El que se lo lleve? ¿El que se lleve la porra? Yo siempre digo, mira, apuestan 10, pero que en realidad son 8, porque se están tomando una cañita y un pincho por 2 euros, o sea que apuestan 8, se toman su cañita y su pincho, pasan un rato y hay la posibilidad de llevarse 200. O sea que realmente no está nada mal. Está apetecible. Empezamos con monólogos, pero la idea es que la porra artística sea cada mes sobre un tema. Este mes serían monólogos de humor, otro mes serían escenas teatrales, otro sería músicos, instrumentistas, otro cantantes, y ir haciendo la porra artística para ir conociendo gente de la isla y para que el espacio también se mueva, ¿no? Lo que queremos es que sea esto, una spy view, ¿no? Pues para eso necesitamos la colaboración de todos los artistas, que no son pocos en esta isla, ¿eh? Lo que veo es que intentáis recoger y recopilar sobre todo mucha gente de Ibiza, que pasen por el escenario de ese microteatro, pues gente de Ibiza. Sí, y sobre todo que no sea un local para un grupo en concreto. O sea, que sea un local abierto para todo el mundo de la isla, que tenga ganas de mostrar lo que trabaja, ¿no? Su trabajo. A mí me encantaría mezclar gente que está trabajando normalmente hacia el norte de la isla con gente que hace cosas aquí en Ibiza, o gente de San Antonio que lo hace pues allí, ¿no? Y que la gente pues se fueran rotando, igual que vienen aquí, pues bueno, pues que gente que solo trabaja en Ibiza normalmente, pues que puedan desplazarse. Es como, bueno, buscar que ruede el arte de aquí. Estupendo, me parece extraordinario, una idea brillante, este microteatro donde uno puede ir allí, sentarse tranquilamente, ahora que viene el invierno que dan ganas de meterse en sitios así más tranquilitos, pero además divertirse con el teatro, con lo que haya, en lo que toque, ¿no? Pero eso tenéis que anunciar, tenéis que avisar de los días que haya, pues una programación de actuaciones, ¿no? Sí, vamos a hacer una programación de otoño-invierno que se publicará en una página que tiene Sagresca, una página de Facebook de empresa que se llama Sagresca, y que allí podemos encontrar toda la programación mensual. También van saliendo pues bueno, las cosas que vamos haciendo, ofertas del local. Y por otro lado, también, bueno, estamos pendientes de empezar también a trabajar, pues eso, con medios de comunicación como vosotros y publicitarlo. Muy bien, gracias. Y nada, pues esperar que todo funcione muy bien para todos, porque yo creo que no solo para nosotros, para Javier y para mí, que hemos montado el espacio, que es, lógicamente es un negocio, pero que además si hemos montado esto es por nuestro amor, por las artes escénicas, sino que también funcione para la gente de las artes escénicas, que tengan un espacio más en invierno. En efecto. En verano tienen muchos sitios que les abren las puertas, porque hay mucha oferta, lugares que tienen muchas terrazas, que están abiertas a turismo, pero invierno queda muy reducido. Entonces, bueno, pues que tengan un espacio más. Y que la gente también sepa que lo que hay aquí siempre, ¿no? Que sea algo continuado para que puedan venir a mostrar cosas. Pues nosotros también les invitamos a venir. Les invitamos a todos aquellos que sean monologuistas, sean actores, sean actrices. También. Los monólogos, como es una porra artística, está pensada para amateurs. Yo me encantaría que se apuntara muchísima gente, que vinieran a conocer el lugar y que se animaran. Yo creo que hay mucha gente que tiene ganas y que solo le falta eso, el empujoncito a subir. Este es un espacio reducido que estaremos muy entre amigos y que te puede ayudar a subir al escenario por primera vez. Muy bien, estupendo. Pues estaremos encantados nosotros de compartir, si no escenario, de compartir a esta gente para que nos haga una muestra de esos monólogos o de esos sesión de chistes, por ejemplo, o lo que tengáis programado, o sea que estaremos en contacto. Muy bien, pues nosotros os pasaremos también nuestra programación para que vengáis, estáis invitados todos. Muy bien. Y animar a todos a que conozcan el lugar al menos. Perfecto, pues Ana, Javier, un abrazo y que os vaya gracias. Bien ese proyecto que se llama Segresca Espai Viu i per Menjar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, una abraçada. Adéu, bon dia.